Radio Cartón inicia su transmisión desde el barrio chino, Guanatos, Jalisco, México, planeta Tierra. Radio Colecta, que transmina cultura de retaguardia por internet. En colaboración con un bandoleón de locos desaforados que mezclan sus creencias, manías, creaciones, sueños, destrampes, pasiones y conciencia con el gusto y el placer por el arte y la cultura. Pretendemos llevarlos por los inhóspitos y cómicos caminos del ser escucha, cómplices de este viaje de divertimento. Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la bandera de Bombay y anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, cultura de retaguardia. Y iniciamos. Buenas tardes, bienvenidos al Volantín del Barrio Chino. Y hoy es viernes 5 de enero. Y estamos ya en la transmisión de esta nueva etapa, nuevo ciclo aquí en Radio Cartón. Y pues estamos también dándole un saludo a nuestro camarada ingeniero Pavel Neikame, que le toca hoy estar en los controles. Y hoy vamos a tener la música de Compay Segundo, de este maestro cubano, que en realidad, y esto va palpable porque luego dice que ¿por qué tercero y no segundo? Digo, ¿por qué segundo y no tercero? ¿Por qué no primero? Bueno, Compay Segundo se llamaba Máximo Francisco Repilado Muñoz. Él nació en un lugar llamado Siboney, el 18 de noviembre de 1907. O sea que más o menos para estas fechas tendría 110 años. Y murió en julio del 2003 en La Habana. Y desde luego fue conocido como Compay Segundo. Este mote de Compay Segundo, pues tiene que ver con esto de compay por compadre, compa, amigo y camarada, ¿no? Esto de compay. Y segundo era porque, sí, así se inició, así se dio a conocer en algunos de los grupos que tocaba, o que en el que los que participaba, y que era como la segunda voz, ¿no? De hecho, también fue este cantante del sexteto o del grupo Matamoros, ¿no? No sé si cuando era terceto, cuarteto o sexteto, pero sí fue la voz también ahí hermanada con Miguel Matamoros, ¿no? Y pues hoy vamos a tener la música de este excelente músico y cantante y también compositor, Compay Segundo, músico cubano, que en una segunda vuelta en el mundo de la música, en la cuestión internacional, pues se dio esta fuerza acá como en el año 2000, por ahí un poquito antes del 2000, ¿no? Ya cuando aquí en Guanatos se presentó en algunas ocasiones ya al final de sus días, ¿no? A mí me tocó verlo por ahí por la Feria Internacional del Libro, en una de las ferias dedicadas a Cuba, y bueno, pues quienes lo llegaron a tener cerca o escuchar en vivo, pues era todo un agasajo el compay Segundo, ¿no? Y bueno, pues también queremos invitarlos a la marcha que se va a llevar a cabo el día de mañana, 6 de enero, a las 5 p.m. La salida es del Parque Rojo. Hay una marcha en rechazo a la Ley de Seguridad Interior. Esto también, de alguna manera, conocido como la militarización del país, algo que pareciera que pues no sucede nada, no pasa nada, estamos acostumbrados a ver de repente tanquetas por las calles, sardos o militares, o como les queríamos llamar, milicos, ¿no? Que según esto combaten el narcotráfico, y pues los hemos visto en televisión trabajando de alguna manera para combatir desde la siembra de la morisqueta y la amapola y los laboratorios clandestinos y pues los arrestos de algunos de los narcos, y pues de esta manera es como el gobierno actúa contra los civiles, pues no se puede llamar de otra forma, aunque sean delincuentes, criminales, narcotraficantes, pues son civiles, pero hay una lucha, una guerra contra el narcotráfico, pero también siempre hay una contrapesa, una manera de entender las cosas distintas, cuando la lectura de la gente que está fuera, ¿no?, de estas decisiones que hacen pues el Congreso o los senadores o los diputados, y que pues de alguna manera también trabajan para el presidente, y a mí se me hace un poco loco esto de pensar que tenemos que actuar o dirigir nuestra inconformidad y nuestro dolor o nuestro coraje contra un tipejo, ¿no?, que se le llama el presidente, cuando entendemos que es un grupo de gentes adinerados, de poder, que son los que manipulan este país, ¿no?, y que el presidente no es más que un títere, aunque a él se le responsabilice de dar las órdenes, ¿no? Pero ¿por qué este friqueamiento, por qué esta sacada de onda de la población con esta Ley de Seguridad Interior? Pues precisamente porque ya está ahí, ¿no?, como en papel, en tinta, firmado y autorizado y permitido de cualquier forma para sufrir como ciudadano civil normal un allanamiento de cantón o de tu persona, es decir, que en cualquier momento se pueden violar tus garantías individuales como lo manda o lo dicta la Carta Magna, la Constitución, y que pues el gobierno tiene todo el derecho de madrearte, ¿no? Y también la otra onda de que pues muchos de estos sardos que pudiéramos pensar les lavaron el cerebro, les limpiaron la conciencia y los crearon o los formaron como proyectiles, ¿no?, y que no tienen pues una manera de pensar porque solo ejecutan, acatan órdenes, pues no sé, o sea, si yo soy pariente de un sardo o de un militar y hay un mandato para que se vaya a mi casa a reventarla, no sé si él está dentro de esa cuadrilla o grupo del ejército que va a chingar. Si me ve, me vaya a partir la madre o me va a decir, primo, hágase un lado, o carnal, o sobrino, o no sé, ¿no? O sea, es lanzar, ¿no?, directamente a los carnales contra los carnales, al pueblo contra el pueblo. O sea, nosotros no podemos pensar que el ejército o los soldados, en este caso los soldados, pues como le decimos acá, rasos, pues hayan ido a las mejores universidades o hayan estudiado psicología o medicina o ciencias sociales o no está muy difícil pensar pues que los sardos o los del ejército pues trabajan ahí por el gusto de irle a partir la madre a alguien, ¿no? O que trabajan ahí porque realmente tienen el corazón pintado de la bandera mexicana y, ¿no? O sea, en todo caso, también habría que hacer un cuestionamiento ya en estas fechas, en estos tiempos, de para qué sirve un ejército que le cuesta tanto al pueblo de México, ¿no? Porque tampoco vamos a decir que el pinche ejército lo pagan los diputados o lo pagan los senadores o lo paga el presidente, ¿no? O sea, el pinche sardo, su fusil, su uniforme, las pinches 3-4 comidas que se da al día, el pinche caballo donde se suben, la gasolina de los... O sea, todo eso lo paga el pueblo. Y ahora resulta que esos cabrones, ¿no? Pueden llegar y ponerte unos putazos y, o levantarte o... Nada más porque eres sospechoso, porque lo decidió X, Y, cabrón, ¿no? Entonces, sí está muy loco el hecho de que esta entrecomillada ley, ¿no?, de seguridad interna, pues vaya a funcionar en apoyo y en salud y en levantar este país que ya tiene muchas décadas, ¿no?, cayéndose en pedacitos y... que los únicos que han sacado provecho son los políticos desde hace un chingo de años, que no hay modo de detenerlos de esta ambición, ¿no? De esto, de agandallarse al país. O sea, ya casi no les queda nada. Creo que lo que viene es precisamente este reconciliamiento o esta... entre la oscuridad o bajita la mesa, seguir vendiendo drogas para poder seguir agandallándose de los frutos y de este país, ¿no? Porque pues ya no hay petróleo, ya no hay ferrocarril, ya no hay electricidad, ya no, o sea, ya no hay nada, se están acabando también las pinches tierras, o sea, es un completo desmadre y estos cabrones lanzan o firman, ¿no?, esta ley de seguridad interior. Ojalá y puedan participar, puedan ir a la marcha. La marcha es mañana 6 de enero a partir de las 5 p.m. y sale desde el Parque Rojo. Pues las organizaciones o los grupos que están invitando a esta participación son el Movimiento de los Trabajadores Socialistas de Jalisco, Ayotzinapan Somos Todos, Jalisco, Cuerpos Parlantes, JCM Jalisco, Asamblea de Estudiantes UDG, Unidiversidades, Federación de Jóvenes Comunistas Jalisco y OPT Jalisco. Bueno, pues vamos a escuchar un par de rolitas de el maestro Compay Segundo, esta que a mí en lo personal me gusta un chingo, que se llama Chan Chan, y ¿qué te parece, Pavel, la de Sabroso? Bueno, pues buenas tardes y ahorita regresamos. Para Mayarí, de Alto

ay sabroso, ay sabroso. Más vale mi cariñito que olvides que todo es gozo. Más vale mi cariñito que olvides que todo es gozo. Y cuando estemos bailando, tú me dirás que es sabroso. Ay sabroso, ay sabroso, ay sabroso, ay sabroso, ay sabroso, ay sabroso. Ya estamos aquí de retache en el volantín del barrio chino y pues escuchando estas rolotas del maestro Compay Segundo, ¿no? Hoy también en la noche, hoy vamos a tener la presencia de Rubén Medina, va a llevar una charla, presentación, en un lugar conocido como El Depósito, esto para presentar el poemario Aquel que Salcóatl se fue pa'l norte, en ediciones El Viaje, esta editorial que lleva a bien el compa Marco Antonio Graviel. Hoy a las 8:30, El Depósito recibirá a Rubén Medina presentando el libro Aquel que Salcóatl se fue pa'l norte. El depósito está ubicado en la calle Adolfo López Mateos, sur 805, en Jardines del Bosque. Ahí pues los esperamos a las 8:30, la presentación de este libro de Rubén Medina. Aquí en la revista La Piraña nos dice que Rubén Medina nació en México en el año del 55, es poeta, traductor, académico y nómada, y es uno de los fundadores del movimiento de vanguardia, el infrarrealismo. Rubén reside en Estados Unidos desde el verano de 1978, ha publicado Báilame este viento, Mariana, que es un libro de poesía, Amor de lejos,

este 6 de enero en el desde el Parque Rojo, en rechazo a esta ley de seguridad interior. Y también queremos mandar saludos a los compas que siempre están allá del otro lado escuchándonos, ¿no? A Víctor Hugo Chávez Magaña, al buen Juan Aranda, a Juan Manuel Aranda. También queremos mandarle un saludo a mi ahijado, el Rulas, a mi comadre María del Rayo. Bueno, a todos los compas, ¿no? A Nereida, a toda esta raza que siempre está pues atentos y saludando aquí a los compas, ¿no? Y pues también queremos decirles que ya próximamente Libros y Café La Rueda va a cambiar su dirección. Vamos a estar en Prisciliano Sánchez 615, entre Pavo y Federalismo, a partir pues del 17, por ahí 20 de enero. Tendremos más información, pero sí, el 9 de febrero tendremos también un evento de reinauguración. Ahí tendremos también la estación de Radio Cartón y pues el café, la librería, y pues ahí los esperamos a toda la banda. Ojalá nos sigan acompañando desde la mañana, desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche. Y pues vamos a mandar otro par de rolas para regresar a despedirnos. Vamos a poner la de Lágrimas Negras y la Negra Tomasa. Pavel, muchas gracias. Regresamos para despedirnos. Aunque tú me has echado en el abandono, aunque tú has muerto todas mis ilusiones, y en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras como mi vida. Quieres dejar, yo no quiero sufrir, conmigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Ay, tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, conmigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Un jardinero de amor siembra una flor y se va. Otro viene la cultiva, ¿de cuál de los dos será? Ay, tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Amada prenda querida, no puedo vivir sin verte, porque mi fin es quererte y amarte toda la vida. Ay, tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Yo te lo digo, mi amor, te lo repito otra vez. Contigo me voy, mi santa, porque contigo moriré. Ay, tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir.

Pues estamos de regreso aquí en el volantín, en estas vueltas y vueltas y vueltas, y estamos pues invitándolos a la presentación del libro de Rubén Medina, que se llevará a cabo en el depósito, este lugar que se encuentra en Avenida López, Adolfo López Mateos, 805 Sur, en Jardines del Bosque. Esta presentación de el libro Aquel que se fue para el norte, de Ediciones El Viaje, edición cartonera del viejo de cartón, el viejo cartonero, y también a la marcha que se llevará a cabo el día 6 de enero, o sea, mañana a las 5 de la tarde, desde el Parque Rojo, conocido también como Parque de la Revolución, y pues ojalá y puedan asistir. Y también queremos mandarle un saludo a Inglaterra, al maestro Patrick O'Hare, ¿no?, que ya está casi de regreso acá a México. Y pues vamos a despedirnos, pero queremos agradecer también a los patrocinadores que nos han acompañado desde el año pasado y este nuevo inicio de año y este nuevo inicio de ciclo y este nuevo inicio, pues, de etapa aquí en Radio Cartón. A Cuadernos La Aguja, pues un abrazo. A Granola Gourmet, a Barrio Chino Ediciones, a La Rueda Cartonera, Libros y Café La Rueda, y a Peregrino Café Bistro. También un saludo, a Israel Soberanes, que ya está también casi de regreso, y pues a toda la bandera que siempre nos está pues apoyando. Ojalá y puedan pues participar en esas marchas. Vamos a mandar otras dos rolas, esta ya muy conocida, Guantanamera, y si tenemos chance, poner también la de El Carretero, mi Pavel. Pues muchas gracias, Pavel, por estar en los controles, y pues nos vamos, nos escuchamos la próxima semana. La palma, yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma, y antes de morir yo quiero echar mis versos del alma, y antes de morir yo quiero echar mis versos del alma. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Oscuro, a morir como un traidor, no me pongan en lo oscuro, a morir como un traidor, yo soy bueno y como bueno, moriré de cara al sol, yo soy bueno y como bueno, moriré de cara al sol. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. El arroyo de la sierra me complace más que el mar.

se soltó el bajito.